Y hoy, como todos los martes a esta hora más o menos, tenemos la presencia del programa de Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos ayuda a pensar en la verdadera agenda de la Argentina. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen martes. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente. Mira, yo creo que vale la pena pensar y sacarle el jugo a un acontecimiento que ocurrió ayer, que hoy es noticia, pero bueno, como siempre es poco noticia, ¿no? Que es la donación del gobierno argentino al gobierno boliviano de 1 millón de vacunas AstraZeneca, ¿no? Y yo le asigno una gran importancia porque no solo es un hecho simbólico, político, sino también material para nuestros hermanos bolivianos. 1 millón de vacunas es una cantidad muy importante porque crea esencialmente, fortalece la idea de la solidaridad, la idea del humanismo, la idea de la hermandad, que a veces algunos los consideran esas expresiones, esos atributos como una suerte de utopías inalcanzables o de palabras que se dicen en algunas circunstancias para, en fin, edulcorar un poco ciertos discursos. Nosotros creemos profundamente en la idea de la solidaridad. Y este es un ejemplo, porque se establecen nuevas relaciones humanas entre las personas, entre los estados y entre los pueblos. La solidaridad se expresa en este caso, que es lo contrario a la limosna, lo contrario a la dádiva. O sea, cuando se da no lo que sobra, así lo expresó incluso la jefa de Cascos Blancos, Sabrina Frederich, que fuera ministra nuestra de Seguridad. La solidaridad, reitero, no es lo que sobra, sino lo que implica un esfuerzo para hacia el otro, ¿no? Vos fijate que además la cantidad de elementos simbólicos, ¿no? Es una cantidad de vacunas AstraZeneca realizado con un componente fabricado en la Argentina, envasado en México. Y en la ceremonia, que se hizo en Bolivia, la directora de medicina Viviana Camacho, y lo hizo con un ritual andino de permiso a la madre tierra en quichua y en castellano, ¿no es cierto? O sea, creo que es un hecho político y cultural muy, muy importante, y que muestra el contraste con yo diría, el oprobio universal hacia el África, que de 1 millón de habitantes tienen la vacuna al 4 o 5%, y eso yo se lo impugno, se lo atribuyo, se lo achaco a las grandes potencias capitalistas de los países centrales, que tienen miles y miles de vacunas, decenas de millones de vacunas, centenares de millones de vacunas, y sin embargo no hay el mínimo gesto de solidaridad hacia un continente entero, ¿no? Por eso me parece que vale la pena destacar este acontecimiento. Y como política de Estado, ¿qué diferencia con el hermano pueblo de Bolivia, que además tiene centenares de miles de nacidos en su territorio viviendo en la Argentina, que este gobierno se preocupa por la vacunación, ya que tiene un excedente de vacunas que entonces puede donar, mientras el gobierno anterior envió armas para la represión del pueblo en el marco de un golpe de Estado? Sí, es un contraste notable, y creo que alguien decía también, esto se hace a la luz del día, aquello se hizo subrepticiamente en la noche, ilegalmente, y nosotros somos hermanos de verdad, porque somos hermanos desde la fundación de nuestras patrias americanas. Era el Alto Perú, que eran parte del virreinato del Río de la Plata. Ya Castelli en Tiahuanaco declaró la libertad de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, como se llamaba entonces, de los indios. Nos unen la historia y bueno, y un destino común. Por lo tanto, hay que ser solidarios. Nosotros somos un país con más posibilidades económicas que ellos. Ellos ahora tienen un gobierno popular. Así que bueno, creo que es un acontecimiento que vale la pena que lo valoremos en su justa medida, Carlos. Perfectamente, muy bien hecho por otra parte. Y recordemos que la pobreza de Bolivia, del actual país llamado Bolivia, tiene que ver con el saqueo de sus riquezas por parte de la colonización española. Tanto Perú como Bolivia sufrieron de parte de los colonizadores una política de expoliación porque eran riquísimos en los metales preciosos, en los minerales que la plata y el oro buscaban aquellos que vinieron diciendo que venían a civilizarnos y en realidad lo que cometieron es un robo gigantesco, además de un exterminio de pueblos originarios. Efectivamente, sí. La ciudad de Potosí llegó a ser en mediados del siglo XVII tan grande como Londres. Y aquel famoso Cerro Potosí fue saqueado totalmente, como vos decís. Al pueblo original no le quedó nada más que las muertes de los trabajadores en los socavones de aquellas minas. Y aquel mineral sirvió para nutrir el capital original durante el proceso de nacimiento del capitalismo en Europa, fundamentalmente en Inglaterra y Francia, más allá de que pasaba por las manos españolas. Así que la deuda que tienen las grandes potencias con estos pueblos, con todos los pueblos del continente, efectivamente es una deuda de 5 siglos, ¿no? Es muy grande, y por otra parte habría que recordar que siempre la riqueza de unos es explicable por la pobreza de otros. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a pensar en este asunto, un tema importantísimo de pensar. Carlos, gracias a vos y felicidades. Igualmente. Juan Carlos Junio es diputado con mandato cumplido y además senador suplente por la Capital Federal.